Y ahí teníamos a los Stones para arrancar este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Aquí son las 7 y 36 minutos de la noche. Saludamos a todas las personas que se conectan en el hemisferio occidental. Tenemos las 9 y 36 minutos en la hora Colombia, las 4 y 36 minutos hora en España. Y les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a este programa del día de hoy, domingo 2 de agosto de 2020. Y el programa va a estar acompañado, como siempre, de nuestros viajes internacionales que nos permitirán analizar de una manera alternativa el mundo del siglo XXI. Estaremos entonces con una mesa internacional que analizará las tensiones entre China y los Estados Unidos a raíz del cierre del consulado chino en Houston. Tendremos también un viaje por la mítica ciudad de Estambul, desde la cual nos acompañará Paola con el análisis de la fiesta del sacrificio que está dándose en estos momentos en el mundo musulmán y que podría, guardando las proporciones, equipararse a lo que dentro del mundo occidental cristiano viene a ser la Navidad. Tendremos también nuestro episodio, nuestra parte número 2 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, que nos llevará a la Ciudad de la Paz y nos acompañará Javier desde allí. Con esto entonces, en nuestra editorial del día de hoy, arrancamos con este primer programa del octavo mes del año, de agosto, un año que ha sido atravesado por la pandemia del COVID-19 y que ha puesto el mundo patas arriba, que también nos ha venido trayendo por esta nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos, donde hemos mencionado en algunos capítulos anteriores el auge del 5G y cómo se ha dado una disputa en este sentido. Mencionamos incluso en su momento el tema de la aplicación TikTok, que de hecho en una nota similar lanzada hace unos días, Facebook está ofreciendo a los usuarios de TikTok con millones de seguidores, es decir, los influencers, incluso incentivos financieros para moverse a Reels, quien es la competidora de TikTok creada por Instagram y Facebook. En este contexto, entonces, damos el inicio a nuestro programa del día de hoy. Para ello, vamos a arrancar con un recorrido que nos va a llevar por las noticias principales de los últimos días por parte de las Naciones Unidas, un audio en español. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Los picos de casos de COVID-19 en algunos países están siendo impulsados en gran parte por personas jóvenes que bajan la guardia durante el verano en el hemisferio norte, aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud este jueves. We have said it before. And we will say it again. Lo hemos dicho antes y lo diremos nuevamente, los jóvenes no son invencibles, los jóvenes pueden infectarse, pueden morir y transmitir el virus a otros. Es por eso por lo que deben tomar las mismas precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás. Tedros aseguró que una de las tareas más difíciles ahora es precisamente hacerles entender a los jóvenes sus riesgos, que según los expertos de la OMS son más graves de lo que normalmente se cree. Escuchamos al director de emergencia, Michael Ryan. El COVID-19 causa una enfermedad inflamatoria en los pulmones, pero está demostrado que este proceso se extiende al sistema cardiovascular, a la sangre, al corazón, potencialmente a otros órganos. Entonces, en muchos casos, aunque esta enfermedad pueda ser leve, puede afectar varios órganos y aún no sabemos cuáles son los impactos a largo plazo de esto. Ryan aseguró que científicos en un estudio reciente en Frankfurt, Alemania, realizaron resonancias magnéticas al corazón de varios pacientes de COVID-19 que se recuperaron y nunca tuvieron que ser internados en un hospital, y hallaron grandes cambios inflamatorios en el músculo cardíaco. El experto explicó que la inflamación es la reacción del cuerpo contra la presencia del virus, pero también puede ser dañina y, en el caso del sistema cardiovascular, llegar a acelerar condiciones crónicas del corazón en los jóvenes que se iban a desarrollar mucho tiempo después. La verdad, no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo. ¿Para qué arriesgarse? Es muy importante que tomemos esas opciones en cuenta y protejamos nuestra salud. Por supuesto, también queremos que la gente sea altruista y proteja a los demás, pero también se trata de estar seguros. Sea inteligente, no tome riesgos que no puede cuantificar, y estos riesgos ahora mismo no se pueden cuantificar. Agregó que aunque la OMS espera que aquellos recuperados lo hagan completamente, hay personas que ya están reportando problemas para tolerar el ejercicio y respirar. Por eso queremos evitar todas las infecciones de COVID-19, no solo las que llevan a la muerte, no solo para reducir la transmisión, pero también para evitar los efectos a largo plazo. Si no se logra controlar la pandemia de COVID-19 en América Latina, es imposible pensar en una reactivación económica, asegura un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica de la ONU para la región. El documento asegura que para superar la crisis se deben tener en cuenta los principios fundamentales de la vida, la salud y el bienestar. Son primordiales y constituyen prerrequisitos para reactivar la economía, de modo que las políticas de control y mitigación en materias de salud y política económica deben estar alineadas. Escuchamos a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. La salud es parte del capital humano, afecta además directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. Y el sector salud es un área económica, no solamente es un área social, es un área económica que además tiene una gran cantidad de trabajadores, tiene una gran cantidad de encadenamientos productivos, ¿verdad? Y es un generador de empleo y de inversiones de gran peso para la generación del crecimiento. La reducción de las desigualdades también debe ser un eje orientador de las políticas. Por lo tanto, lo que se haga durante la crisis y después de ella debe dirigirse a construir sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes. La OPS y la CEPAL recuerdan que la protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia. Uno de cada tres niños, unos 800 millones en todo el mundo, tienen niveles de plomo en la sangre de 5 microgramos por decilitro, una cantidad peligrosa, asegura un nuevo informe de UNICEF. Se trata de una escala masiva de envenenamiento que era previamente desconocida, asegura el estudio, que describe que casi la mitad de los niños con niveles peligrosos de plomo en la sangre habitan en el sur de Asia. El plomo es una potente neurotoxina que causa daños irreparables al cerebro de los niños. Es particularmente destructivo para los bebés y niños menores de 5 años, ya que daña sus cerebros antes de que hayan tenido la oportunidad de desarrollarse, causándoles un deterioro neurológico, cognitivo y físico de por vida. El informe señala que el reciclaje informal y de baja calidad de las baterías de plomo ácido es uno de los principales contribuyentes al envenenamiento por plomo. También hay otras fuentes como la pintura, la gasolina y la cerámica recubierta. El Banco Mundial estima que, por ejemplo, en México se perdieron hasta 8,9 millones de puntos de coeficiente intelectual entre niños menores de 5 años en 2018 a causa de esta contaminación. Y hablando del sureste de Asia, como en otras partes del mundo, el COVID-19 ha tenido importantes repercusiones sanitarias, económicas y políticas en todo este continente y está golpeando a los más vulnerables, aseguró el secretario de la ONU este jueves. La pandemia ha puesto de relieve profundas desigualdades, deficiencias en la gobernanza y el imperativo de seguir una vía de desarrollo sostenible, y ha traído nuevos desafíos, incluso para la paz y la seguridad. Según Antonio Guterres, las medidas de contención han ahorrado a Asia Sudoriental el grado de sufrimiento y trastorno que se observa en otros lugares, y los gobiernos actuaron rápidamente para combatir la pandemia y evitar sus peores efectos. Guterres identificó cuatro áreas decisivas para la recuperación en esa región: hacer frente a la desigualdad de ingresos y atención a la salud, cerrar la brecha digital, ecologizar la economía y defender los derechos humanos. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. 7:48 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico y continuamos con nuestro programa del día de hoy de geopolítica en tiempos de cuarentena. Y hoy queremos hacer la referencia a uno de los reportes lanzados hace unos pocos días que se llama El futuro de las posibilidades. Este es un reporte lanzado por la iniciativa Naciones Unidas 75, que hace referencia a los 75 años de Naciones Unidas, en alianza con los Emiratos Árabes Unidos. El título original es Future Possibilities Report 2020. Lo interesante de este reporte es que menciona 6 espacios de la economía, de la disrupción que va a tener la tecnología y de los cálculos que se hace de los avances tecnológicos a nivel económico. Y queremos compartirles algunos de estos 6 tendencias que van a ir modificando el mundo, no solo tecnológico, y en consecuencia del desarrollo y de las relaciones internacionales. Se menciona que la primera tendencia será la economía del exabyte, es decir, los dispositivos, los datos y las personas hiperconectadas. A medida que la potencia de la computación y el almacenamiento se vuelvan mucho más económicos y eficientes y la tecnología 5G se llega a extender, los futuros incrementos en la conectividad serán impulsados más por los dispositivos que por las personas. El flujo de datos resultantes mejorará aún más la capacidad de los sistemas basados en la inteligencia artificial para optimizar los procesos y servicios e interrumpir los modelos comerciales en toda una serie de sectores. La economía exabyte podría ofrecer posibilidades con un valor económico total estimado de hasta 8 billones de dólares para el año 2025. La segunda tendencia que mencionan allí es la economía del bienestar y la redefinición de la salud. El interés por el bienestar físico y mental ya es enorme y se está destinando a crecer considerablemente a medida que se incorporen nuevos enfoques de bienestar a nivel individual, organizativo y comunitario. Habrá entonces múltiples oportunidades en este sector, en particular en los países de ingresos altos, aunque también en algunos países de ingresos medios. El valor combinado de las posibilidades de bienestar, incluyendo la salud preventiva, el entrenamiento para mejorarse a uno mismo, los programas organizativos y educativos, así como el condicionamiento físico, las dietas, la salud, la belleza, los viajes y los bienes raíces, podrían alcanzar 7 billones de dólares en pocos años. La tercera tendencia que mencionan allí de esta disrupción tecnológica en el mundo del desarrollo es la economía de las cero emisiones, es decir, las soluciones de escalables con bajo nivel de carbono. Los mercados emergentes y el procesamiento de datos están en aumento y en consecuencia están aumentando el nivel de energía. Mientras tanto, algunos países están estableciendo objetivos para reducir las emisiones de carbón en un mayor número. La innovación en las tecnologías, los modelos de inversión y las economías pueden esperar que la tecnología de las baterías, los vehículos eléctricos, los edificios de alto rendimiento energético, así como las células de combustible alimentadas con hidrógeno. La creciente demanda de energía renovable podría dar lugar a más de 2,3 billones de dólares de posibilidades para mediados de la década del 2030. La cuarta tendencia de esta disrupción económica en el mundo del desarrollo se conoce como la economía circular o la economía del reciclaje, en el cual la creciente conciencia pública de la necesidad de reducir el impacto ambiental seguirá abriendo nuevas posibilidades en las cadenas de valor basadas en la optimización del uso de los recursos y la reducción de los desechos. La economía circular, el reciclaje, se generarán como nuevas soluciones tecnológicas. Según algunas estimaciones, el apalancamiento de esta economía circular podría haber posibilidades de un mercado de hasta 4,5 billones de dólares. La quinta tendencia sería la economía del biocrecimiento y podría decirse que es la que tiene el menor perfil de estas 6 tendencias de transformación, pero que ofrece a su vez nuevas posibilidades relacionadas al avance de los biomateriales, la biología sintética, que conducirá a grandes avances en áreas como la habilidad de los materiales, los cultivos resistentes, el refinado de combustibles a partir de residuos agrícolas, sustitutos de proteínas animales. Las posibilidades relacionadas con el biocrecimiento podrían llegar a un estimado de $1 billón para el año 2025. Y por último, la última tendencia que se menciona en este reporte del futuro de las posibilidades 2020 lanzado por la iniciativa Naciones Unidas 75 años y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos es la economía de la experiencia. En este sentido, el deseo de experimentar más que de consumir se está filtrando desde los mercados de alta gama a los mercados de masas. Los chatbots permitirán cada vez más la personalización del servicio y la impresión en 3D ampliará las oportunidades de personas y de productos. El turismo de la experiencia representa una parte cada vez mayor del mercado de viajes y la realidad virtual se está volviendo más sofisticada y asequible. Juntas, estas tendencias podrían constituir una economía de la experiencia con un valor de hasta $6.5 billones para el año 2025. Con estas tendencias de la disrupción tecnológica en el mundo del desarrollo para los siguientes años y su potencial económico, queremos entonces conectar con la fantástica ciudad de Estambul, desde la cual nos acompaña Paola, y nos tiene para el día de hoy el análisis histórico, así como las implicaciones políticas de lo que se conoce como la fiesta del Eid al-Adha, o la fiesta del sacrificio, que se está dando en este mismo momento en los países musulmanes y que equivaldría para lo que es el hemisferio occidental y el mundo católico, la Navidad. Vámonos entonces a este reporte desde la ciudad de Estambul con Paola. El Eid, o la fiesta del sacrificio o del cordero, es una de las celebraciones religiosas del mundo musulmán más importante. Hoy, día domingo, estamos al tercer día de los 4 días de la celebración de las fiestas religiosas más importantes del mundo musulmán. Hoy, en esta entrega, quisiéramos hablar de esta celebración que hoy se lleva en gran parte del mundo, en una gran cantidad de países, y también queremos reflexionar sobre la forma como la pandemia ha transformado las prácticas religiosas en gran parte, para una gran parte de población creyente en el mundo. La fiesta del Cordero o del Sacrificio es el festejo más importante para el mundo musulmán y cae en el 12º mes del calendario islámico. Recordemos que el calendario islámico es un calendario lunar y no corresponde a la forma como contabilizamos los meses en el calendario gregoriano. Esta celebración coincide con el último día de peregrinación a la Meca, es decir, el día de peregrinación a la Meca es el último con el cual inicia las celebraciones del sacrificio o del cordero. Además, se contabiliza su inicio a partir del último día de la fiesta del Ramadán al 70º día, inicia la celebración de la fiesta del cordero, es decir, 70 días después de que finaliza el Ramadán. Para el mundo musulmán, este es el mayor acontecimiento, ya que marca el momento en el que el profeta Abraham, Ibrahim en árabe, de cuya estirpe se cree descienden los árabes, obedecía a una orden divina de sacrificar a su hijo Ismael, Ismael que para la Biblia cristiana es Isaac. Dentro de este acontecimiento, Alá, o Dios, sustituye al niño por un cordero. Esta historia o este pasaje bíblico que luego fue traslapado al Corán y dada una gran carga simbólica dentro del mundo musulmán, simboliza para los musulmanes la sumisión total al profeta y a la clemencia del Creador. Esta fiesta del Cordero o del Sacrificio consiste en conmemorar la voluntad que tuvo el profeta Abraham, según el Corán, para sacrificar a su hijo y así demostrarle su dedicación a Alá o al Dios, quien le había dado dicha orden. Cabe aclarar que Abraham no sacrificó finalmente a su hijo, pues antes de hacerlo, Dios intervino y le entregó un cordero para que lo sacrificara en lugar de Ismael, su primogénito. Por ello, y como parte de esta celebración, quienes participan en ella ofrecen un sacrificio de un animal que generalmente es una oveja o una cabra, pero ya en los últimos años se ha extendido a otras especies animales como las vacas, para recordar precisamente la historia de Abraham. La fiesta arranca con una mañana de oraciones, la oración especial, que es la primera oración del día, que se llama Salat al-Eid, en honor a la fiesta, y la segunda oración que se hace al mediodía, llamada Dur. La jornada de celebración en el mundo musulmán está caracterizada por la visita a amigos, familiares, vecinos e intercambio de regalos. Entre todos visten sus mejores prendas y siempre se visitan a sus amistades. Hay un intercambio de saludos y entre los musulmanes se suele decir Eid Mubarak, que es la forma más común de darle los saludos en el marco de esta celebración. La carne de estos animales que se sacrifica se divide en tres partes. La primera parte del animal se la queda a la familia que compra el animal, la segunda parte va dirigida a sus familiares más cercanos y la tercera parte del animal es dada a sus vecinos, generalmente a los vecinos con menores capacidades económicas y que no tienen en esta celebración posibilidades de sacrificar un animal. En muchos de los países latinoamericanos, las comunidades musulmanas sacrifican una gran cantidad de cabezas de ganado y son donadas a familias pobres. Yeah. celebración del sacrificio del año 2020, muchas de las prácticas han sido transformadas, de las prácticas religiosas han sido transformadas gracias a las consecuencias y al desarrollo de la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los países con una gran cantidad de población musulmana y que ha sido además uno de los países con una gran cantidad de población infectada de COVID-19, los musulmanes acudieron en menor cantidad este año a las mezquitas y tuvieron que seguir unas medidas de distanciamiento social rígidas, además de usar máscaras de protección y acudir en diferentes horarios a los centros de culto. Muchos niños, mujeres y ancianos, que son poblaciones de riesgo, no pudieron asistir a los servicios de oración y religiosos este año, ya que la participación se mantuvo en la mínima capacidad debido al brote del virus. Además, es muy usual la práctica de besar la mano de los mayores y de besar el rostro en agradecimiento y como saludo en esta celebración. Este año, en vez de darse la mano y de besarse en gesto de fraternidad, al final de cada oración, los asistentes creyentes prefirieron el saludo con el codo. Por otro lado, en Suecia, y debido al brote del COVID, no se permitieron los servicios de oración al interior de las mezquitas. En el distrito de Bredeng, en Estocolmo, lugar donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes de la ciudad, musulmanes, se dispusieron dos campos de fútbol para realizar sus oraciones de Eid, manteniendo la distancia social. Además, en Moscú solo pudieron asistir a la celebración de la oración aquellos funcionarios religiosos quienes pudieron asistir con las grandes medidas de higiene adoptadas por la pandemia. Los funcionarios hicieron la oración de acuerdo con las reglas de distanciamiento social, el uso de máscaras y guantes fue requerido. El resto de la población rusa, de creencia musulmana, hicieron sus oraciones desde sus hogares y tuvieron esta celebración del sacrificio en sus casas. De otro lado, en Argelia, los argelinos tampoco pudieron acudir a las mezquitas este año para las oraciones debido a la decisión del gobierno de contener la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a través de altavoces se compartieron los mensajes del Corán durante las 5 oraciones del día y también se tuvo en cuenta el llamado de los funcionarios para que los sacrificios de los animales no se realizaran este año en las calles, las ciudades principales, ni tampoco en las partes rurales donde se acostumbra a cortar los animales en las calles y en espacios abiertos. Este año no fue posible. En ciudades como Estambul, la celebración tuvo menos restricciones. Recordemos que la semana pasada se abrió nuevamente Hagia Sofía en el centro histórico de Estambul como mezquita y allí una gran cantidad de creyentes se reunieron para la oración. Preocupante el nivel de personas que acudieron este año a las mezquitas en Estambul y aquí ya no hay mayor restricciones a solamente distanciamiento social y uso de máscaras. El gobierno espera las cifras oficiales que se entreguen a partir del día de mañana para saber qué tanto la celebración religiosa puede ser considerada riesgosa en el brote en el país. Así, vemos cómo el día de mañana se culmina la celebración más importante del mundo musulmán y vemos cómo este año se ha visto transformada por la pandemia. Muy bien, y ahí teníamos a Paola desde la histórica y bellísima ciudad de Estambul compartiéndonos el análisis sociopolítico e histórico de lo que es la fiesta del sacrificio, en la cual estamos en este mismo momento quienes nos encontramos en países musulmanes. Con esto entonces, desde Estambul vamos a viajar directamente atravesando el Océano Atlántico y adentrándonos en las en los Andes bolivianos. Vamos a irnos a la ciudad de La Paz. Vamos a escuchar el episodio número 2, la segunda parte de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, por Javier Zárate Taborga. Entonces conectamos con la ciudad de La Paz y con esta segunda parte. Una nueva guerra fría, segunda parte. tratando de conseguir parangones entre la probable Guerra Fría de los actuales contendores con la que se produjo el siglo pasado. Un aspecto muy característico de los tiempos posteriores a la Revolución Industrial es la contienda por el dominio en la tecnología. Después de que Estados Unidos hiciera explotar 3 bombas atómicas el año 1945, la primera en un desierto en su territorio y las otras 2 en Hiroshima y Nagasaki, hace 75 años, la Unión Soviética obtuvo la suya 4 años después, en 1949, reequilibrando su estatus y generando el origen de la denominación de esta guerra sin conflicto territorializado. La posibilidad distinta a tener una guerra fría era precisamente consumir a parte del planeta en los infiernos nucleares. O la guerra por llegar al espacio, si bien fue ganada simbólicamente por la Unión, cuando el Sputnik orbitó el planeta o Yuri Gagarin fue el primer ser humano haciendo lo mismo, fue vencida en la práctica cuando el ser humano se posó en el cuerpo celeste más cercano, el barrio Selenita, dando al traste con el programa soviético para trascender esa frontera. Actualmente, China y Estados Unidos son 2 colosos tecnológicos y hay muchas batallas abiertas y en curso, y como dice la ingeniera y doctora en ciencias políticas Águeda Parra, entrevistada por Bernardo Marín de El País, el nuevo momento Sputnik se producirá con quien logre aplicar y desarrollar efectivamente la tecnología 5G. Esa es la 5ª generación, de ahí la abreviatura, de redes móviles conocidas. La 1G fueron las llamadas por celular, la 2G permitieron los SMS, la 3G la conexión a internet móvil, la 4G la banda ancha y la 5G pretende navegar a 10 GB por segundo, más o menos 10 veces más rápido que las más veloces redes existentes actualmente, reducir la latencia o tiempo que esperamos para conectarnos a un sitio a 5 milésimas de segundo, es decir, prácticamente hacerlo en tiempo real, verdadero, excusándome por la redundancia, y finalmente incrementar el número de dispositivos conectados, fundamentalmente para ampliar el Internet de las cosas aplicado a casi todo, desde coches hasta nuestra licuadora o nuestros interruptores de luz. China, que se comprometió a mantener en Hong Kong los 2 sistemas, en realidad aplica de una manera práctica su sistema político comunista y el sistema económico capitalista hace mucho tiempo en todo su territorio. Y se ha convertido de fábrica reproductora o copiadora del mundo, con variadas calidades, con estándares europeos, hasta otros de pacotilla, en una potencia en la investigación y la innovación. La 5G se convirtió en su caballo de batalla, ya que lo promovió no solo dentro del gigante asiático, sino en muchos lugares del mundo. Y esta tecnología está probándose ya en varios lugares. El caballo tiene nombre: Huawei. Esta empresa, con participación y financiamiento estatal, como casi todo lo medianamente grande, tiene participación de los gobiernos con financiamiento mixto y extraordinariamente gigantesco. Sin embargo, la presencia estatal de un régimen que tiende al control exagerado, la dinastía comunista podríamos llamarla, genera suspicacia en otros países sobre las capacidades de control de la información y los datos personales a los que se puede acceder a través del 5G. Motivo por el cual Inglaterra y otros países han decidido suspender, prohibir, o lo están pensando hacer, el desarrollo de esa nueva tecnología en la que la empresa china está muy de lejos respecto a sus contendores. La preocupación no es banal. Al final de cuentas, argumentos de sospecha sobran, aunque hay que reconocer que hace mucho ya entregamos nuestra información privada a empresas globales y ahora se supone que se lo haría a un régimen político. Mientras tanto, la guerra continúa y hay otras pequeñas batallas que pueden parecer más anecdóticas. TikTok, la aplicación más descargada del 2019 que permite hacer videos cortos, fue prohibida en India y hay otros países que amenazan hacerlo, Estados Unidos entre ellos. Esta es una guerra en pleno desarrollo e incluye muchos otros productos y artefactos.

Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional, vamos a estar analizando el último acto que hubo en el cual el gobierno de los Estados Unidos ordenó al consulado chino en Houston que cerrara, incitando incluso a que algunos diplomáticos chinos comenzaran a quemar en contenedores algunos de los documentos antes de salir. La razón exacta aún no es clara, sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el movimiento se hacía para proteger a la propiedad intelectual americana. Sin embargo, no elaboró muchos más argumentos. Por su parte, David Stilwell, un alto diplomático de los Estados Unidos para Asia Oriental, afirmó que el consulado estaba siendo utilizado por el ejército chino para enviar espías a las universidades de Estados Unidos. Este es el marco y el contexto de nuestra mesa internacional del día de hoy. Contamos con la participación de tres expertos internacionales que desde distintas geografías se conectan. Desde Iquique, en el norte de Chile, nos acompaña Cristian Obando. Desde Lima nos acompaña Efrén Osorio y desde la ciudad de Bogotá nos acompaña Guillermo Spi. Yo quisiera, con este contexto que hemos dado, arrancar esta conversación enmarcándola dentro del juego geopolítico y ubicándola dentro del calendario electoral norteamericano. ¿Juega esta acción del gobierno de los Estados Unidos algo dentro de este calendario? Vámonos entonces a la ciudad de Lima con Efrén Osorio para arrancar nuestra mesa internacional. Fernando, muchas gracias. Saludos a mis colegas. Saludos a todo el auditorio por escucharnos. A ver, me gustaría empezar diciendo que todo lo que pase en este momento, bueno, desde hace algunos meses, todo lo que pasa en Estados Unidos está alineado al calendario electoral. Es decir, en política no hay coincidencias, y en política exterior menos las hay. Considerando que toda política interna también es política externa. Entonces, los conflictos con China, en realidad, se enmarcan perfectamente en un proceso electoral que es muy complicado actualmente, ¿no? Donald Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para generar un ruido suficientemente alto y propiciar una elección que pueda tender a beneficiarle. Sin embargo, yo diría que no hay que perder de vista que no solamente está alineado al calendario electoral norteamericano, sino que también es un caso más de una escalada conflictiva entre Estados Unidos y China en realidad, ¿no? Es decir, este fenómeno no es que de repente surgió y se alinea perfectamente al calendario electoral, sino que es otro síntoma de una escalada de una semiguerra fría entre Estados Unidos y China. Y este solamente es un escenario o un momento adicional, ¿no? Otro eslabón a la cadena de este conflicto que tiene sus matices económicos, sus matices políticos, sus matices militares y, por supuesto, ahora unos matices diplomáticos que pueden ser aprovechados tanto por Estados Unidos como por China. No olvidemos también que China está enfrentando problemas con Hong Kong, y que ha puesto en entredicho mucho el tema de las libertades de estas zonas especiales en su territorio. Entonces, digamos, tiene muchas aristas que vale la pena ir explorando también. Muy bien, vámonos entonces a la ciudad de Bogotá con Guillermo Spira. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días desde diferentes latitudes, a todos los escuchas. Sin lugar a dudas, la relación con China ha marcado el gobierno de Donald Trump. Parte de lo que ha dicho y ha centrado su campaña y a lo largo de su periodo de gobierno ha sido modificar la relación que Estados Unidos y China habían sostenido hasta el momento. Digamos, el tema de la propiedad intelectual se convirtió en su caballito de batalla. Sin embargo, hay que decir que no necesariamente es un tema en el que tanto demócratas como republicanos estén en desacuerdo. De hecho, el famoso discurso en la Unión que Donald Trump dio hace a mitad de año, más o menos, se aplaudió necesariamente cuando él hablaba de que es necesario replantearse las relaciones con China. Eso es un tema que realmente preocupa a ambos sectores. ¿Qué es lo que exige esta situación ahora en este calendario electoral? Y es una de las preguntas que Donald Trump acusa y tiene muy importante en su batalla. Es Joe Biden, y él acusa, como parte del gobierno de Barack Obama, en haber tenido una política muy laxa con China, y que el hecho que ellos se habían centrado en los compromisos contra el cambio climático con China había dejado de lado y desprotegida, a cambio de eso, digamos, a cambio de un mayor compromiso de China con las políticas del medio ambiente que impulsó el gobierno Obama, pues permitió que China siguiera en esa política comercial muy agresiva que había sostenido, sobre todo en industrias como el acero, las autopartes, donde China se ha convertido cada vez más importante. Entonces, la pregunta que va ahora es, ¿dónde va el foco y cuál va a ser la política de Joe Biden frente a China? Creo que el tema se va a trasladar ahí, porque sin duda están esperando una política mucho más agresiva hacia China por parte de los demócratas, y creo que mientras los dos partidos estén, digamos, de acuerdo en esa misma política, Trump no va a poder aprovechar mucho esta situación. Vámonos ahora entonces a Iquique, norte de Chile, con Cristian Obando. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Bueno, como dice Guillermo y Efren, este tema yo creo que hace que coincidan, ¿no?, las miradas republicanas y demócratas, ¿no? O sea, es un tema en que la política exterior de estos dos conglomerados coincide, ¿no? Quizá el énfasis demócrata hasta ahora está en el, como decía Efren, el conflicto con Hong Kong, y sobre todo un tema interesante, ¿no?, el conflicto con los uigures, ¿no? Este grupo étnico que últimamente ha sido perseguido por autoridades chinas, ¿no? Sobre todo porque se asocia, no se sabe si con argumentos reales o no, a cierto fundamentalismo islámico, ¿no? Y en cambio, el mundo republicano pone más atención a las consideraciones económicas, ¿no? A esta guerra comercial que persiste ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, es un escenario bien complejo, o sea, un escenario que de alguna manera está delineando una geopolítica del siglo XXI, ¿no? En la que también se puede inscribir Rusia, ¿no?, y el giro asiático, ¿no? En ese sentido, bueno, se han mencionado algunos elementos propios de la política norteamericana, pero yo quisiera entonces que ahora miráramos o volcáramos el foco a China. ¿Cuál podría ser la respuesta frente al cierre de este consulado? Vámonos de nuevo a Lima con Efren. La respuesta de China ya se dio. Ordenaron el cierre del consulado norteamericano en Chengdu bajo la misma lógica de reciprocidad, ¿no? Es decir, bajo esta costumbre diplomática de lo que tú me haces, yo te haré. Entonces, digamos, ya hubo esa reacción a escala diplomática. Pero nuevamente hay que recordar que las relaciones internacionales se dan en distintos planos, no únicamente en el plano diplomático. Entonces, tenemos que ir analizando también cuáles van a ser las repercusiones de estas decisiones o este enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China en otros ámbitos, como el económico, por ejemplo. Ahora que vamos a salir de un proceso de encierro global asociado a la pandemia, definitivamente quien va a tener más posibilidades de crecer mucho más rápidamente y recuperarse del golpe va a ser China, frente a un Estados Unidos que va a estar muy mermado. Y no quitemos de vista que se pronostica, al menos se pronosticaba hasta antes de la pandemia, que en menos de una década la economía china iba a ser del mismo tamaño que la economía norteamericana. Es probable que esta velocidad se duplique en el caso chino, y en menor tiempo del esperado, China sea la primera potencia económica mundial, ¿no? Eso también tiene muy nerviosos a los republicanos, porque mucho de su discurso político está asociado justamente al poderío económico de Estados Unidos frente a otros poderíos. Y entonces ese discurso tan republicano, tan lleno de ese contenido económico y político, pues se ve trastocado. Entonces, lo que habría que ver es cuál es la respuesta de China en los otros planos y cuál es la respuesta de Estados Unidos ante una incapacidad de saber qué hacer exactamente con China, ¿no? El tratado comercial que puso fin a la batalla arancelaria del año pasado también está en riesgo, pero en la realidad mi impresión es que quien pierde más es Estados Unidos, ya que en realidad Estados Unidos al no tener digamos, reparos en violar los derechos humanos, definitivamente podría tomar medidas económicas mucho más agresivas, a diferencia de Estados Unidos, que no lo podría hacer tan fácilmente. Ok, Vámonos a Bogotá con Guillermo. Bueno, efectivamente ya se dio una respuesta diplomática. Sin embargo, lo que hemos visto es que China tiene una cuña que duele aquí en Occidente, que es el tema de Hong Kong. Sin duda ha tenido una política más agresiva hacia el tema de Hong Kong, pero si miramos más allá, China, si bien no creo que esté buscando una confrontación directa con los Estados Unidos, sí se estaba moviendo con una agenda diplomática mucho más agresiva. ¿Qué me refiero? En medio de esta pandemia y a medida que se hablaba del virus chino en Estados Unidos y demás, tiene su papel centrado en Taiwán, empezó a hacer ejercicios militares en Taiwán, posiblemente esté planeando actuar, está actuando en el mar del sur de la China meridional, tiene una política hacia la India, pero por otro lado también ha aprovechado su famosa agenda de la salud tan conocida en el África y ha comenzado esta semana reuniones con los gobiernos latinoamericanos para hablar sobre el tema de la vacuna y el famoso préstamo de $1,000 millones. En una estrategia diplomática que se conoció en algún momento como la trampa de la deuda china y que a la larga buscaba aumentar sus zonas de influencia. Creo que China sigue mirando a largo plazo que eventualmente continúe o no el gobierno de Donald Trump y esta política agresiva de los Estados Unidos. China está mirando más a largo plazo. Creo que el hecho que China ya tenga una economía más o menos recuperada, de hecho, mientras Estados Unidos ayer registraba un descenso en sus números del PIB, China ya registra números positivos, alrededor del 3%. Entonces, China, digamos que puede marchar solita y puede mirar incluso al horizonte mucho más a largo plazo y no preocuparse por esta confrontación. Muy bien, volvamos de nuevo a Iquique con Cristian Obando. Sí, bueno, un punto quizá que tomar en consideración es que, como decíamos al inicio, como bien decía Fren y Guillermo, esto está en el marco de un calendario electoral. Es decir, muchas de las cosas que se van a decir en esta coyuntura se van a resolver una vez que se decida quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y eso yo lo vinculo en que, en última instancia, la racionalidad económica quizás va a tener que ponderar estas situaciones conflictivas y porque no olvidemos que China requiere de inversión extranjera y, gusto o no, son mercados de alguna manera interdependientes. O sea, por mucho que hayan restricciones económicas y se estén vetando a empresas mutuamente, en última instancia quizás lo que va a predominar es una suerte de entendimiento y se va a retomar este acuerdo económico que está en fase 1, ¿no? Eso yo creo que hay que tener en consideración y ver cómo se proyecta, ¿no? Y por otro lado, China, ¿no? China es importante el rol que tiene en América Latina, ¿no? Lo que se llama esta nueva ruta de la seda, ¿no? Que conecta mucho a China con los países del Pacífico, Perú y Chile sobre todo, ¿no? Muy bien, en ese sentido hemos mencionado varios elementos, estos distintos planos en los cuales funcionan las relaciones internacionales, la diplomacia, uno de ellos, algunos de los puntos débiles en cuanto a la política exterior china relacionados con Hong Kong, Taiwán, a su vez como la agenda electoral en los Estados Unidos. Démonos entonces unos minutos finales para tratar de cerrar y entender cuál puede ser el impacto o lo que podría pasar eventualmente en relación a la tensión existente entre Estados Unidos y China. Volvemos de nuevo a Lima con Efren. Bueno, en la realidad vamos a ver, en mi opinión, van a continuar las tensiones entre Estados Unidos y China. Eso es inevitable, es decir, estamos frente a dos potencias económicas, o al menos una en ascenso y otra quizá en un periodo de estanflación, pero que definitivamente están compitiendo por el poderío económico regional y global. Y entonces, reiterando un poco mi comentario anterior, esta discusión, esta lucha de estos gigantes se da en diferentes planos. Yo creo que vamos a ver también un conflicto armado no confrontativo entre ambas potencias, sino que se va a jugar, por ejemplo, en el mar de China, en el mar que está entre Japón, China, Taiwán y el sudeste asiático. Va a haber muchísima presión militar y de seguridad en esa zona. Hong Kong sin duda va a seguir siendo un tema muy relevante de entrada para Estados Unidos en Estados Unidos y inmiscuirse en los ámbitos de la política china. Del lado norteamericano vamos a seguir viendo una política muy agresiva, electorera de parte de Donald Trump, pero igualmente está en la palestra, sí, quien sea que gane la elección va a tener una actitud agresiva contra la política china. Y al mismo tiempo, no creo que dejemos de ver repercusiones diplomáticas. Es decir, el que hayan cerrado el consulado chino en Dallas y el norteamericano en Chengdu, y hayamos visto estas escenas tipo 1961, donde van quemando los papeles dentro del consulado para que no descubran los secretos de intromisión. Es decir, eso es una práctica común. Cuando Estados Unidos vio afectados sus intereses en Irán, hizo lo mismo, ¿no? Quemó todos los documentos y las placas de visado y de otras cosas. Es decir, que no nos extrañe. Lo que quiero decir es que vamos a seguir viendo repercusiones diplomáticas entre China y Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuántas repercusiones, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el grado de repercusión? No creo que lleguemos de ninguna manera a retirar embajadores, por ejemplo, pero sí vamos a ir viendo que eso se va a ir traduciendo en sanciones, por ejemplo, contra instituciones chinas o norteamericanas en cada uno de estos países. Muy bien, vámonos a Bogotá, Guillermo. Bueno, creo que en términos militares las tensiones podrán no superar digamos unas mostradas de dientes. Aún China está muy por debajo de los Estados Unidos en términos militares. Sin embargo, creo que la escena diplomática va a ser donde vamos a observar las mayores tensiones. Estados Unidos firmó en 2017, si no estoy mal, o inicios de 2018, una norma para a Taiwán y las relaciones diplomáticas de Taiwán como una forma de frenar a China. Este va a ser un aspecto que va a ser muy relevante, que seguramente Estados Unidos va a estar moviendo dentro de la agenda internacional, dar mayor visibilidad a Taiwán y al gobierno de Taiwán como una forma. No sabemos hasta qué punto podría desatar un conflicto, un Taiwán independiente. Creo que es un tema que China considera fundamental y de seguridad nacional, que tal vez sí provocaría una reacción y un cambio de la atención a una posible agresividad. Quedaría ahí en tema de juicio. Obviamente, hacer predicciones es muy complicado. Por el tema económico, ¿qué tan sostenible es el desacoplamiento económico que hablaba Donald Trump? En la medida que depende de todas estas fábricas y de todo el proceso de producción que hay en China, si puede lograrlo a través de Canadá, a través de México. Creo que el mismo lenguaje hostil que tiene Donald Trump con sus vecinos puede impedirle encontrar otros escenarios de posibles fábricas para las empresas norteamericanas, y eso puede ser muy complicado a la hora de verlo. Creo que dejaría por ahí. Igual todo depende mucho de cuál va a ser el lenguaje y de lo que se va a definir precisamente en el mes de noviembre. Bien. Cristian. El escenario quizá se va a decantar en noviembre, ¿no? Para ver cómo va a ser el futuro de esta relación tan compleja entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero como yo decía anteriormente, yo creo que de alguna forma esto hay que mirarlo de una lectura electoral y en esa clave las cosas pueden cambiar una vez que se defina el panorama, ¿no? Porque yo insisto y creo que lo que va a predominar va a ser la racionalidad económica, puesto que por mucha tensión que haya, el mercado... O sea, Estados Unidos y China de alguna manera igual tienen cierta vinculación, cierta interdependencia, ¿no? Y del mismo modo, ¿no? También la situación de China, como decía Efren, ¿no? En América Latina, que se ha convertido en una suerte de banco mundial para obras públicas en América Latina y hay que ver cómo continúa eso, ¿no? En un contexto más de largo plazo. Bueno, con esto entonces damos el cierre a nuestra mesa internacional del día de hoy, en la cual estuvimos analizando el impacto en las relaciones internacionales del cierre del consulado de China en Houston, la respuesta también por parte de China y los siguientes o subsiguientes escenarios que afectan estas relaciones en el plano internacional. Nos han acompañado desde distintas geografías, Cristian Obando desde Iquique, norte de Chile, Alfredo Osorio desde la ciudad de Lima y a Guillermo Espina desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias y nos encontramos en nuestra próxima internacional. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, saludos. Gracias. 8:36 de la noche aquí en la mitad del Océano Índico y empezamos a cerrar ya nuestro programa del día de hoy de Geopolítica en tiempos de cuarentena, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Y el programa de hoy, primero del mes de agosto, del octavo mes del año, ha sido bastante jugoso, nos ha llevado a la ciudad de Estambul, desde el cual hemos tenido el análisis de la fiesta del sacrificio, el análisis de las implicaciones religiosas y de cómo se ha modificado esta fiesta, o se ha tenido que ver modificada gracias al tema de la cuarentena, del COVID. Asimismo, estuvimos en los Andes bolivianos con la parte 2 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, por parte de Javier Zárate Taborga. Van ustedes también a encontrar esta serie junto con las mesas internacionales y los programas enteros en un par de minutos en la cuenta en Twitter, así como en la página en Facebook. Los invitamos a que nos sigan allí. Tuvimos posteriormente esta mesa internacional analizando las tensiones entre China y los Estados Unidos a raíz del cierre del consulado chino en Houston. Arrancamos también este programa hablando del documento Future Possibilities Report, el reporte del futuro de las posibilidades, en el cual se enumeraban 6 grandes tendencias de la disrupción tecnológica dentro del plano del mundo del desarrollo, del mundo de la economía y sus eventuales potencialidades a nivel económico. Con esto entonces cerramos nuestro programa del día de hoy, transmitido desde Male, capital de las Islas Maldivas, acá en la mitad del Océano Índico. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y los invito a que sigan en sintonía. En 5 minutos arrancará el Random Repeat, va a ser el programa que tuvimos el día miércoles. Si se lo perdieron, ahí tuvimos también el lanzamiento del primer capítulo de la serie que les hemos mencionado de Una Nueva Guerra Fría por parte de Javier Zárate. Los invitamos también a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Radio de Coloniales, que también nos sigan en Twitter, en @engeopolitica. Allí van a poder encontrar todos los audios para que puedan coleccionarlos. También les invitamos a que nos ayuden en la difusión y podamos llegar con esta propuesta a muchos más lugares y muchas más geografías. Con esto entonces nos despedimos. 10:41 de la mañana en Colombia, 5:41 en España y 8:41 aquí. Nos vamos con algo de música y nos encontramos en nuestro siguiente programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima. Yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo. Soy el que rompe la armonía. Si las palabras fueran notas, mis versos fueran sinfonías. No hay pretensiones en mi obra, soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobras. No soy cuadrado, soy multilátero, soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir el cuadrilátero. Nosotros somos la fusión, somos una combinación diferente que provoca discusión. Para darles una definición general, la calle 3 es transexual, es la mezcla de más de un género musical, donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende. Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos. Yo reflejo lo que no reflejan los espejos. A los críticos los veo con optimismo, le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento intelectual es como un velero sin viento. Con solo un juego de palabras divididas como Frida Kahlo, hondo en sus vidas resentidas, porque mis rimas son peli de película y grosa de grandiosas, pero dividida en sílabas pueden ser peligrosas. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra. Si supieras lo que pienso yo de ti,